Mejor con Gaby Vargas, presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Suena la alarma, te levantas casi de un salto. Preparas lunch, desayuno, te bañas y te arreglas en un tris para luego salir deprisa a llevar a los niños al colegio y empezar tu rutina laboral. A lo largo del día experimentas diferentes presiones que vienen de la mano del estrés cultural. Un concepto nuevo, creado por el dermatólogo norteamericano Howard Murad, del que hoy te hablo. El doctor Murad ha recibido numerosos premios y reconocimientos importantes en el transcurso de su carrera. Fue nombrado uno de los mejores dermatólogos de Estados Unidos por la revista Vogue, por el ISPA, un visionario. Un genio de belleza por la revista Elle, y recientemente fue admitido en la Academia Dermascope de Leyendas. Howard explica que el estrés cultural incide en nuestra vida y afecta a nuestro organismo para luego originar serios problemas de salud. Este tipo de estrés se acumula y desordena tanto mental como emocionalmente. Es permanente, se presenta cuando nuestra cultura nos pone bajo situación de estrés. Se manifiesta de manera externa, interna y emocionalmente. El dermatólogo dice que en el aspecto físico, quien sufre estrés cultural presenta una piel deshidratada en extremo, inflamación e hiperpigmentación, así como un tono apagado, acné de adulto y hasta ojeras. Su piel no luce brillante ni saludable, afirma. Murad también explica que el uso excesivo de tecnología nos lleva a hacer cada vez más cosas y, por ende, a tener menos tiempo para ser nosotros mismos. Dice que a pesar de ser herramientas destinadas a que estemos más conectados, en realidad, como sabemos todos, nos aíslan de contacto físico personal, fundamental para una salud emocional sana. Howard explica que cada célula del cuerpo está conectada y que no puede ayudarse en ninguna parte sin antes ayudar a todo el ser. Cuando eres joven, feliz y sano, profundiza, tus células contienen más agua y conforme envejeces, te enfermas y adquieres el estrés cultural, por lo tanto, tus células tienen menos agua. La gente cree que debe tomar 8 vasos de agua por día, pero en realidad, dice el médico, no importa tanto la cantidad de líquidos que ingieras, sino que la retengas. Las células y tejidos de la dermis pierden sus propiedades de retención de agua debido al daño que causan los radicales libres que se generan por la exposición al humo del cigarro, la radiación solar, las hormonas generadas por estrés y demás elementos nocivos. Rehidratar la dermis no requiere de litros de agua. Es necesario la ingesta de nutrientes que reparen y fortalezcan tus células. De acuerdo con Howard, para estar sano en un nivel integral, es importante ingerir alimentos con lecitina, un fortalecedor de las paredes de las células, pero también es necesaria la ingesta de huevo, soya, espinacas, cacahuates, coliflor y manzanas, alimentos que fortalecen la piel. Siempre es mejor comer vegetales crudos en vez de cocinarlos. Ingerir grasas buenas de pescado, aceite de oliva, aguacate, almendras, y todos estos alimentos crean una barrera de agua que mantienen hidratadas a las células. El estrés cultural, dice Howard Murad, es parte de la vida y no podemos cambiarlo. Lo que sí debemos evitar es que nos domine. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué cosas te hacen sentir bien? Así que empieza a dedicarles un poco más de tiempo, nos sugiere el médico norteamericano, y a tratar de bajarle el nivel de estrés a tu vida. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.